Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, sí. Yo sabía de Hemingway que tenía una biblioteca en el baño, pero nunca había escuchado... Sí, ya sé, cómo, ¿por dónde viene? Que en tu casa siempre había una guitarra en el baño. En la casa de mi viejo, ¿no? En la casa de mis viejos. Estaba lleno de violas, eran las violas que usaba mi viejo para tocar, las grosas, ¿no? Las que usaba para sus shows en vivo y eso, y también las violas más... las criollitas más pedorras, que eran las que usaba para dar clases... Las que teníamos, después mi hermana tenía una en su cuarto, yo tenía otro en el mío, en el living había dos o tres en los sillones, tiradas ahí, reputas en los sillones. Y en el baño había la más chota, que se bancaba la humedad, lo que sea, las duchas, ¿viste? Estaba en el baño, a modo de revistero. Entonces era muy común pasar por la puerta del baño y escuchar que había alguien... Muy bueno. Y tarreando un poco. Muy bueno. Sí. ¿Conservó la costumbre? No. No la conservo. Yo tampoco, pero bueno, esa casa era una casa muy deforme, ¿viste? Para mí me parecía como más o menos normal, pero entiendo ahora que nos verían como los locos Adam, ¿viste? Porque entraban, no sé, amigos de mi viejo, músicos muy jodones que entraban para tocar o para un asado y se venían tromboneando, o sea, con el trombón afuera, así desde la esquina y se metían a la casa. Es domingo a la mañana. ¿Es que alguien que vale la pena? Cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Javier Malosetti. A vos ser el hijo de... Viste que es variable la respuesta de quiénes son los hijos de... Para sí. Vos, ¿fue beneficioso o fue una macana grande? No, fue absolutamente beneficioso. Por el hecho, por muchas cuestiones. En principio, por el legado familiar de la música, etcétera. Después, tener a disposición un catálogo discográfico, viste, invaluable. Long plays grosísimos de jazz, de música clásica para guitarras, un equipo de audio a mi disposición grande, si bien mi hermana y yo teníamos cada uno el Winco, donde escuchábamos nuestros discos de rock y eso, pero mi viejo no me dejaba poner sus discos en el Winco porque decía que se los hacía bolsa, cosa que era cierta. Era cierto porque la púa de él era una púa más grosa y la púa del Winco era terrible aguja. Y tratada de un modo... Sí, no precisamente muy ortodoxo. Sí, sí, sí. Entonces, los discos de él eran, en algún momento, no sé... De muy chico recuerdo que el momento de la siesta sí. Era el momento que había descubierto cómo funcionaba esa bestia y escucharle todos los discos con los auriculares y aprender el funcionamiento y eso. Y bueno, y después nada, tuve más acceso permitido a eso y nada, eso fue un aprendizaje impresionante, ¿viste? Javier Malosetti es hijo del guitarrista y leyenda viva del jazz argentino, Walter Malosetti. Nació el 26 de noviembre de 1965. Y en algún momento, en lo que se podría rotular como la parte dudosa, te llegó a pegar, claro, que siendo tu viejo Walter Malosetti, jugaba en tu ego el tema de ser mejor que él o pensar que no podías alcanzar lo que es tu viejo. Nunca ocurrió. Con mi viejo fuimos, tocábamos en la misma, no sé, era una fue siempre una relación muy relajada, ¿viste? No creo que él haya tenido conmigo eso y yo definitivamente no lo tuve con él. Y ahora que mencionaste a tu hermana, alguna vez creo haber leído una anécdota deliciosa sobre lo que hacía tu hermana cuando éramos muy pibes, eran, ¿no? Se ataba a la... ¿A dónde era? Sí. Enganchaba la hebilla del cinturón en el picaporte y ¿qué hacía? Practicaba el rock and roll. Porque nosotros escuchábamos Modarte en la noche... Con y, Pedro Aníbal Mancilla. Con Mancilla y la contra que era el programa de Thompson y Williams. Sí. Que eran como los dos. Sí, sí, sí. Más tarde vino algo que también seguramente sabes de qué hablo, el tren fantasma de Omar Cerrazuelo, que fue... Internet. La FMR, ahí empecé bueno, yo, sin ir más lejos. Por eso te digo, bueno, mi vieja era ultra fanática tuya y te escuchaba siempre y hasta la emocionabas y lloraba la boluda y todo. Entonces, bueno, en esa época era un cope con mi hermana, quedarnos hasta tarde. ¿Tu hermana es mayor que vos? Mi hermana me lleva 4 años. Uh-huh. O sea que estás hablando de qué edades de ambos. Yo qué sé, compartíamos la pieza, ¿viste? Ah, está bien. O sea que éramos muy chicos. Al toque a mi hermana le crecieron unas tetas así y la mandaron a la otra pieza. Cuando me vieron que le marcaba las tetas, la mandaron a la otra pieza. O sea que estoy hablando de que éramos muy chicos. Entonces mi hermana bailaba así y yo tenía la radio en el pecho acostado y escuchaba escuchaba temas, cualquier cosa que pasara, porque era lo que bailaba tu hermana, o sea, tu hermana estaba colgada en el picaporte. Y por ahí venía un rock and roll de los Beatles, yo que sé, Sale la Lunga o algo así, y entonces mi hermana ahí rock and rollaba un poco más, pero por ahí te pasaban, no sé, una de Chet Baker, ¿viste? Porque sí. Mudarte en la noche era un panóptico. Sí, exactamente, era una cosa muy ecléctica y multi target y estilos y cosas. Bueno, entonces vos estabas en la cama tirado. Estaba en la radio y tocaba la percusión sobre la radio que la tenía en el pecho. Sí. Y mi hermana movía el culo ahí, yo que sé, en camisón. Y nada, esa fue la... Tengo el recuerdo de que esa fue la vez que yo podía llevar el patrón rítmico de lo que estaba escuchando sobre la radio. Sobre la radio, que sonaba bárbaro. Que se tamborileabas, digamos. Claro, el tamborileaba con los dedos arriba al son de la canción que estaba sonando de turno. Y podía cambiar ese pattern, inclusive hacer alguna variación y volver y no perder la noción de la estructura de la canción. Entendí algo armónico, musical, solo. Ajá. Ahí se me despertó una cosa, ¿viste? Una cuestión estructural de la música. El pattern, perdóname, que es un grupo de 3 o 4 notas que se van repitiendo, ¿no? Según un orden. Sí, o de figuras rítmicas. Pueden ser de notas, de melódicamente... o rítmicamente. Pattern básicamente es una... Suponete que lo tuvieras que hacer, que acá estuvieras la radio y te imaginas una melodía. Y bueno, uno puede llevar un ritmo así. Entonces podría hacer un cambio y volver al pattern original. Pero eso, se ve que lo venía haciendo, pero ahí como entendí... Ahí es como que te explash. Sí, sí, sí. Cayó una ficha, ¿viste? ¿Por eso primero empezás como batero? Bueno, primero empezás... Lo que pasa es que la batería era un instrumento fantástico, ¿viste? En una época donde no existía ni la PlayStation, ni ningún juego demasiado sofisticado, ni elaborado, más que la pelota, ¿no? Que yo qué sé, nunca tuve una destreza demasiado remarcable con la pelota. Entonces la bata era como, no sé, como una cosa muy física, era un juego, ¿viste? Llamaba la atención a todos, ¿viste? Los pibes, mirar el batero, ¿viste? El batero era como, no sé, el que más nos gustaba de la banda siempre. Pero todavía después, me pasa, todavía pero, me sigue pasando. Ah, ¿te sigue pasando? Sí, me sigue pasando que le presto mucho más atención al batero de entrada. Ah. De entrada, sí. Malosetti fue baterista, pero cambió de instrumento al poco tiempo y desde 1986 es uno de los bajistas y guitarristas más requeridos e importantes de la escena argentina. Paralelamente, desarrolla con pasión sus conocimientos en la batería y el canto. Sin embargo, no pasa mucho tiempo hasta que te pasas al bajo. Y pasan unos años. Ah, ¿sí? ¿Años? Pasan unos años. Y la viola siempre al costado, porque esa es la que nos acompañó toda la vida. Entonces, digamos que son los tres instrumentos que toco con el mismo amor. Por ahí no con la misma destreza, porque con el bajo le tuve más, digamos, más continuidad y más trabajo y todo. Pero con la misma pasión, sí. ¿Y qué te gusta escuchar más, el bajo o la guitarra? Escuchar, no tocar. Y bueno, la viola, viste, es como el piano portátil. La viola es como el piano portátil. Y sí, porque tenés armonía, tenés melodía, podés tocar acordes. El bajo es más un instrumento. Hay uno que dijo que el bajo es el bombo que piensa. Es un bombo, ¿eh? Es muy bueno. El bombo que piensa, el contrabajo, lo decían del contrabajo. El bombo que piensa, porque hacía pum, pum, pero hacía una nota que podía acompañar armónicamente al pianista o al cantante. Entonces el bajo dio unos cuantos pasos más allá de eso, que de ese concepto oscuro del contrabajista, parte de la sección rítmica de la banda que está ahí aguantando atrás. Javier Malosetti integró el grupo de Luis Alberto Spinetta durante 8 años y además trabajó con Rubén Rada, Dino Saluzzi, Lito Vitale, Jaime Ross, Bobby López Furst, Alex Acuña, Larry Coryell, Jim Hall y Herb Ellis, entre muchos otros artistas de lo más destacado de la música nacional e internacional. Vos sos de los que seguramente no debió haber tenido duda nunca a propósito de que sería músico, ¿no? ¿O sí? Exactamente. Es más, nunca me lo pregunté ni nunca... Es como que era una corriente en la cual necesariamente ibas a subirte. La cual me arrastró. Está bien, pero ¿cómo sin querer? Sí, porque, no sé, yo qué sé. Pero suponés que pudiste haber sido, no sé, médico, periodista. Y creo que no. Periodista por ahí sí, porque me gusta mucho, o sea, tengo memoria y me gustan los datos extramusicales de la música. Dónde se grabaron los discos, las corrientes, los sellos discográficos. O sea que... Y alguna vez me tocó en alguna publicación comentar discos, y lo hice como, o sea, humildemente, sin trabajar de eso, lo hice con mucho cariño porque me divertía y porque, nada, porque conozco el paño, digamos. Y aparte he leído millones de reseñas de discos y de revistas de música toda la vida, pero no recuerdo el momento donde haya dicho quiero ser músico cuando sea grande. ¿Y hay algún momento en el que registrás que seguro ibas a vivir de la música bien? Bueno, sí, recuerdo que pensaba que iba a vivir muy bien de la música. Ah, ¿muy bien? Sí, que iba a triunfar en los escenarios del mundo. Y ese tipo de... Voy a tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, digamos. Ponele, pero no con ese concepto de rascada de higo, ¿no? Porque esa canción conlleva una cosa de... Sí, sí. De rascada de pelota ahí, sí, con sí, la guitarra, sí, sí. Mirando panza, sí, arriba. Sí, sí. A mí, yo me veía en la revista Downbeat, ¿viste? Y ahora, sin tanta visión proyectada así a lo tan grande, nada, me parece que no estaba tan errado. Y hay la tercera por el estilo, y hay un punto de inflexión en algún recital, en algo que tocas, en donde decís, o a raíz de lo cual decís, bueno, sí, seguro, soy bueno. Hubo un tema que tocaste, hubo, sí, un acorde que te salió. Recuerdo una vez que yo tocaba con... Bueno, yo ya venía tocando con mi viejo, y mi viejo me ponía en todos lados, y en las fiestas, hubo varias veces, ¿no?, de eso, ¿no? Varias situaciones en las que me endulzaron el ego, sí. En las fiestas familiares me hacían tocar el bongo, cantar la viola, me paraban en la mesa para zapatear una cosa que se llamaba el baile de los negritos, una cosa antigua que tocaba mi viejo, y yo tenía que zapatear. Decir que no había celulares con cámara en esa época, si no me estoy suicidando. Bueno, ¿y entonces? Y nada, y recuerdo que una vez, bueno, recuerdo una que fue la primera vez que cobré un sueldo tocando, que fue con mi viejo y con el baterista Minichilo, Norberto Minichilo, un amor de mi vida. Que para vos una suerte de segundo padre. Sí, total, sí. Y como es este, y otros músicos, y me gané no me acuerdo cuánta plata, pero el otro día fui y me compré una bici con ese sueldo. Me compré una bicicleta espectacular. Pero recuerdo una vez que abrió un boliche que se llamaba La Oreja, un boliche de jazz, que era continuación de todos los boliches de jazz que había tenido el Negro González, ¿no? Ajá. Que era, el primero era Jazz y Pop, luego fue, no recuerdo cuál, después el Fonógrafo, sí. Y en un momento abre La Oreja, y yo tocaba, me habían llamado para tocar, sí. Un cuarteto de músicos muy grosos, entre los que estaban Andrés Boyarsky, saxofonista, sí. Uh-huh. Director musical de la orquesta de Lionel Hampton miles de años, y el pianista era Bobby López Furst, que es, viste, yo qué sé, leyenda de uh-huh. jazz argentino. Sí. Y bueno, y me llamaron para tocar el contrabajo, porque yo tocaba el bajo eléctrico hacía poco, pero ellos querían tocar acústico. Entonces le pedí al Negro González, que era el dueño del boliche, bancame el contrabajo. Y bueno, me dice, el contrabajo está acá, para que quien lo quiera usar. Entonces ensayábamos ahí en el boliche a la tarde, y el día que, la noche que se inaugura, que están todos los músicos y todo, tocamos unos 3 temas entre todas las bandas que tocaban en la inauguración, y nada, y ahí fue como explotó algo, viste, que interno, que le encantó, sí, bueno, yo qué sé, y y en esa época en la que no decís que no a nada, ¿viste? Querés tocar con todo el mundo. Entonces tocaba todos los días, ensayaba con todo, una bocha de músicos. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Hoy está el músico Javier Malosetti. ¿Alguna vez sentiste que te podía llegar a interesar? No, bueno, porque eso es pregunta con respuesta inducida y seguramente a no. A ver, pero, ¿cómo es? Bueno, a ver, sí. ¿Que podías llegar a copiar a tu viejo? Bueno, me la paso copiándolo. Copiando, quiero decir. Conscientemente. No, no, conscientemente no, pero es una influencia muy grande, y no solo musical. Es una influencia en todos sentidos. Su humor, su manera de. Ya, claro que ya lo grabamos para esto, obviamente. ¿Cómo? Ya lo grabamos para este mismo programa, tu viejo. Ah, no me digas. Sí, obvio, está ahí en el sitio, una nota maravillosa. Ah, bueno, ¿y entonces? Bueno, nada, y. Y bueno, y tocando, sí, por supuesto. Él es la banda sonora de mi infancia más remota, ¿viste? Y eso todavía, yo qué sé, es el lenguaje de esa música que es el swing, el periodo del swing lindante con el primer bebop, ¿viste? No concretamente bebop, pero los músicos de swing que estaban ahí como dando un paso hacia un fraseo más lineal y todo. Ese es el estilo que toca mi viejo y eso es lo que me gusta escuchar. Ya que decís esto... Sí. Tu viejo también influenció, y por cierto que para bien, y vos seguís eso, en desacralizar el jazz. Me parece que alguna vez dijiste, pero hace pila, no sé si seguís pensando lo mismo, que el jazz tiene cara de culo. Y sí, no, a veces. Me imagino, sí. No siempre. Pero ¿a qué jazz te referís y qué significa? Bueno, en realidad debo haber sido medio guarango diciendo eso y me retracto un poco, pero dale. Contale. Pero bueno, lo que quiero decir es esto. El jazz empezó siendo una música orillera, ¿sí? Sí. De barrio bajo, de negro pobre, etcétera, etcétera, ¿eh? Con influencia de la música, rítmicamente con influencia africana, del blues, etcétera. Armónica, no, rítmicamente africana, melódicamente del blues, y armónicamente de la música clásica. O sea que sin querer el blanco y el negro... ¿cómo se dice? Antagónicos, sin querer... crearon algo impresionante. Repetí la fórmula porque no suele escucharse mucho. Rítmicamente africano. Armónicamente es la armonía de la música clásica o la armonía de la música gospel, sí. ¿No? Que tiene esa cosa de himno. Sí. Y el canto del blues. Okay. ¿Eh? Bien. Así nace. Sí, sumando la improvisación, otras cosas, hay otros elementos, ¿no? Pero básicamente esos tres. ¿Todo esto lo estudiaste o te lo fueron contando? No, bueno, más o menos, de copado, ¿no? De copado. Sí, no es que fui a ningún curso de nada más... Pero fuiste hurgando, de hecho que acabas de decir que te gusta juntar la data. Sí, y todo. Exactamente. Bueno, entonces nace así y estábamos en y el después, cáscara de bueno, culo. No, estábamos, no, desembocamos en algún momento porque, bueno, se va... Tiene el desarrollo lógico de todas las artes. O sea, arranca así, pero después los músicos se van entrevenando con cuestiones artísticamente más altas, ¿no? No solamente la onda, tener onda, sino que, viste, yo que sé, armónicamente se pone más difícil, los músicos comienzan a estudiar el instrumento, no solamente a tocar de chanta, uh-huh. Y entonces, bueno, va tomando una sofisticación que década tras década la ubica el jazz como la música clásica del siglo XX. Y por un lado, eso está bueno, porque convierte el jazz en la música más alta, porque tiene improvisación, tiene armonía espectacular, tiene esa cosa de la negociación espontánea que tiene la improvisación colectiva. ¿Y por otro lado? Y por otro lado se queda un poco sola. Uh-huh. Porque la gente, o sea, tanto el negro como el blanco lo que querían era mover la gamba y bailar un poco. Entonces cuando arrancaron Gillespie Parker con el y Monk con ese bebop más abyecto, es claro que artísticamente dan un paso impresionante hacia adelante, pero pierden una popularidad de la gran puta que se va a seguir moviendo la pata con Bill Haley y con otras cosas de menor, digamos, altura artística. Sí, obvio. Mucho menor, pero, viste, o no sé, ahí es donde levantan, no sé, Little Richard, Fats Domino, toda la otra ala de la música americana que no es jazz ni blues, ¿no? No, o sea, con una gran influencia de la música negra, pero no es música negra. Malosetti es productor de todos sus álbumes. Como solista, lleva grabados 10 discos. Javier, si querés no hagas nombres si resulta antipático, pero como concepto, en el jazz argentino... Bueno, a ver, ¿hay jazz argentino, antes que nada? Sí, claro. Okay. En el jazz argentino... ¿Eso se reproduce, esto que acabas de relatar? ¿Los que van para un lado y los que van para el otro? Bueno, el jazz lo que tiene de bueno es que se abre camino más que cualquier otras músicas, porque no es tan autorreferencial y no es tan cerrado, es una música muy libre, ¿viste? Que se nutre de las folclores y de las influencias de distintas músicas a través de las épocas y a lo largo de las épocas y en todo el mundo, en todas las culturas, etcétera. Entonces, así como hay un jazz argentino, hay un jazz cubano con tumbadoras. Ajá. Y hay un jazz europeo más frío, y como de cámara, y hay un jazz del Medio Oriente con cítaras y cosas, ¿entendés? Y acá, yo que sé, el jazz está Adrián Yáñez tocando ese jazz mezclado con el tango, sí. o lo que ya habíamos conocido, esto mismo que desarrolla Adrián, pero que podemos creer que comenzó con el Gato Barbieri, ponele, uh-huh. Que mezclaba la música latina con uh-huh. el jazz, el tango, yo qué sé. Uh-huh. El Mono Villegas, etcétera. Luis Salinas toca jazz y toca folclore, tango, esto, y todo lo mezcla en una cosa que sale de su viola solamente. Entonces, eso está bueno. A mí, yo no soy un músico tan de fusión, ¿viste? Si me gusta, o sea, me gusta el rock, me gusta el rock and roll clásico, y me gusta el jazz en un estado bastante clásico también. Uno piensa que si decís folclore, te viene al toque, no sé, Samba de mi Esperanza o las composiciones más elevadas, sí, está bien. Folclore en el sentido musical, entendeme, no como concepto cultural. Sí, claro. Decís tango y hay una definición ipso pucho, rock, creo que ni hablar, aunque, bueno, no sé si ni hablar, también sería discutible. Canción romántica, balada, bolero. Sí. Te aparece algo inmediatamente. ¿El jazz tiene una definición por la que te aparezca algo como definición, digo, a partir de la cual digas, esto es jazz seguro? Porque te voy a contar una cosa personal, solo a los efectos no de autorreferenciar, por favor, sino de quizás trasladarte mejor lo que quiero preguntarte. Mm. A mí, por ejemplo, en el secundario, yo me acuerdo, mi adolescencia, se me armaba quilombo entre el jazz y las bandas, las grandes, las big band, la música popular norteamericana. Y en un momento dije, a ver, Glenn Miller, sí. Benny Goodman, sí. Esto es jazz, esto es música popular, ¿entendés? ¿Cómo se define? Lo que pasa es que el jazz es música popular también. La cagada es que el término de música popular ha descendido a los infiernos en los últimos tiempos, ¿viste? O sea, música popular se entiende por algo que es una cosa inaudible. Y música popular es Aldo Volpe y Spanky, es música popular. Sí. Por más que es folclore, pero a ver, entra dentro quizás de... Quizás quise referirme a música mucho más agarrada, más compleja, bueno, rítmicamente. Bueno, es que ¿entendés? eso sí. Bueno, digamos, la época del 30 y el 40 de las grandes orquestas... Ahí, dale. Que suenan hermosas y todo, también tiene, era un momento de gran popularidad, ¿viste? Yo qué sé, Benny Goodman, así como lo ves, ese chabón horrible con esos lentes, uh-huh, era galán. Y si le tiraban, ¿entendés? Era como, no, como decir de... No sé. Está bien, pero era jazz. Axl Rose. ¿Entendés? Bueno, era jazz, sí, claro. Entra dentro del jazz. Es el jazz bailable, digamos. Es el costado... Por ahí, por un lado... Pero ahí me acercás a una... De todos modos... Me dejás conforme con eso. El jazz bailable. Sí, jazz para todo público es ese. Bien. Para la abuela... No tanto para el músico de jazz. Por eso está bueno cuando... Tampoco está bueno los músicos, esos músicos que tocan para sus colegas, para improvisionar al otro violero, o al otro saxofonista, a ver qué es una interna, digamos. Sí, eso no sé, que un exhibicionismo, bro. ¿Qué valor artístico más larga tiene? Exactamente, es una medida de membresías, de miembros. en los dos sentidos del término. Entonces eso no le encuentro mucho, si le puede gustar tanto al entendido, como a la madre del entendido, sí, o a su novia, a su hermana, a sus hijos, entonces vas por el buen camino, porque, viste, si tiene algo, esa vuelta de tuerca que un entendido busca, y que no sea una cosa tan explícita que ya se escuchó tantas veces y que el tipo ya está podrido, pero también tiene un lindo hincapié en el ritmo, una estructura comprensible y no tan abstracta como a veces se pone en el jazz también, ¿no? Hay cosas del jazz bastante de difícil digerir. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Cómo es haber crecido en un ambiente como el que correspondía a tu viejo, a Walter, rodeado de semejante capital cultural musical, y vos como adolescente en la secundaria, ponele? Y yo era un aparato, en la secundaria casi no fui. ¿Aparato? ¿O ganador de minas por esto? No, o tipo ningún ganador de minas. En la secundaria no, la música fue quien me abrió las puertas del amor. Pararme en el escenario... haciendo facha, y eso fue lo que... Ah, pero ya como si no hubiera sido por eso, yo seguía viviendo con mi mamá. Y mi mamá murió hace 12 años, o sea que yo seguiría viviendo con ella también. No, yo qué sé, no era ningún ganador, era, por cierto, bastante aparatoso. Te lo largué como disparador. Aparatoso porque me gustaba una cosa que no le gustaba a nadie. Por eso te lo pregunto. Tenía un lenguaje y no dominaba la... de hecho no iba y rendía libre y ese tipo de cosas. ¿A cuál fuiste? En Palomar. Ajá. Estaba en Palomar y fui al Instituto Secundario Martín Coronado. Uh-huh. A la noche. ¿Y eso no te favorecía? Gente más del under, digo. Gente más grande, sí. Más grande. Pero en cualquier caso te estaban sentías un aparato. Algo, no es que me sentía, yo para ellos era un aparato y ellos tiraban una que no me interesaba en lo más mínimo. Mi cabeza estaba en otras cosas. O sea, nunca te jodió las convicciones eso. No, que te verdugaran, bueno, un poco sí, porque me sentía medio solo, porque veía que había una movida con las minas y los flacos estaban en una que yo, como aparte no iba mucho, porque faltaba, y no era amigo de los pibes y veía, entonces me sentía medio solapa. Y aparte no me, me quería ir, no quería seguir, y tenía que seguir estudiando. Entonces a veces sí me hinchó un poco las bolas, pero la verdad que mis amigos eran los que yo elegía, más que nada muchos alumnos de viola o de música de mi viejo. Ajá. De mi edad o de una más generación grandes. Más grande, que compartíamos los gustos y que fueron de gran influencia para mí, los discos de jazz más eléctrico, como si fuera la época del jazz rock, como la Mahavishnu Orquestra o no sé, Weather Report, esos grupos más eléctricos, o la época de Miles electrónica, donde se copó con Jimi Hendrix y le puso distorsión y guagua a la trompeta y se puso esas túnicas en vez de los trajes, ¿viste? Fue, todo eso fue un descubrimiento, un ala del jazz eléctrico y moderno setentoso que mi viejo no dominaba, porque mi viejo estaba con otra cosa. Hoy cuenta quién es Javier Malosetti. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Venimos a ser una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. ¿Quién es? El músico Javier Malosetti. Da la sensación de que tuviste tan claro todo de entrada, no fácil, simplemente claro, digo. Sí. Y por todo lo que venís relatando, que da la sensación de que nunca tuviste que hacer concesiones respecto de qué tocabas o cómo tocabas o de quién te contrataba. ¿Es así o más o menos? Hacía cosas que ahora las veo, que ahora podrían ser concesiones y que en ese momento las hacía de arengado, de así de ganas de hacer cosas, de ganas de hacer, de ganas de estar. Entonces le decía que sí, y trabajé no mucho tiempo, pero laburé unos cuantos años en ese trabajo que es el músico profesional a sueldo, que toca por, o sea, que el único requisito para tocar en tal o cual banda o con tal o cual solista o con tal o cual cantante es el número pactado, ¿entendés? Uh-huh. Solamente, no hay requisitos artísticos. Yo voy con el bajo y hay muchos músicos así, ¿no? Uh-huh. Que no lo repudio para nada, es un laburo recontra noble, esto es trabajar de músico. Pero bueno, también, viste, yo qué sé, lo que sea, ¿entendés? Un día le toca algo más lindo, otro día le toca, no sé, un cantante más pedorro, otro día le toca La Granja de Carlos Sinalizota, y otro día tocar, no sé, yo qué sé. Hay músicos profesionales, eso que tiene el ambo negro ahí adentro del estuche del instrumento, ¿viste? Y eso es lo que reconoces, como que en una de esas pudo haberse ligado. En algún momento lo hice, pero por suerte zafé rápido de eso, ¿viste? No vuelvo a repetir que no tengo nada contra el laburo, claro. Me parece algo renoble para hacer, muchos músicos laburan así y viven de esa forma, pero por ahí yo tenía una inquietud artística muy puntual, o sea, un estilo de música que me gustaba, una forma de dirigirme artísticamente, etcétera, también haber entrado en la banda de Spinetta. Bastante pendejo. Te cercó. Me salvó de eso, ¿viste? Entré a tocar. O sea, finalmente el laburo de músico profesional que me quedó fue O sea, más allá de lo que yo pueda generar de mi propia banda y eso, el trabajo de músico era tocar en la banda de Luis Alberto, ¿viste? O sea... ¿Estuviste cuánto? 8 años, ¿no? Sí, más o menos 8 años. Dos etapas de 4 años. ¿Pegó mucho la muerte o ya se sabía? Las dos cosas. Sí, ya lo sabíamos y igual es una gran tristeza. Todavía no puedo escucharlo en casa. Me pegó mal. Sí, porque nos queríamos. Yo lo quería mucho. Él fue mi héroe musical toda la vida. ¿Héroe? Sí, héroe, total. Héroe musical de toda mi vida. Y después me lo conocí, después entré en la banda de él. Y estoy en 10 discos de su carrera. Uh-huh. Nos hicimos muy amigos. Tengo infinidad de cosas de él que me regaló, desde pedales, cables, discos, no sé qué cosas, ropa. Tengo cosas, no sé, tengo un pañuelo que de él, Y todavía no pudiste volver a relacionarte con él. Él tiene, o no sé quién, tiene una viola que yo le di, no sé, cosas también que yo le regalé, discos, libros, un libro. Hoy me estaba acordando de un libro que estábamos hablando de las plantas alucinógenas con un amigo, y yo tenía un libro que me había regalado un exnovio de mi hermana, que me lo trajo de Venezuela, que se llamaba Plantas de los Dioses, que eran todas las plantas con efectos alucinógenos, pero un estudio grosso, así, hablando de los indios Yanomami, con el yopo y todo eso, muy bueno, así un detalle espectacular, con unas fotos, un broly así, que le comenté que lo tenía y se lo presté y se lo quedó, obviamente, y todavía está, no sé quién lo tiene, no lo quiero, ¿entendés? Malosetti usa desde 2008 un instrumento construido especialmente para él por el gran luthier Mariano Maese. Es un doble mástil bajo de 5 cuerdas y guitarra, el M2. En 2010, la marca estadounidense Schecter fabricó un modelo de bajo eléctrico, también diseñado especialmente para Javier Malosetti. ¿Cómo es estar con el hecho de que tu hijo... también viene por el lado de lo musical, pero también del estudio? ¿Cómo te cae eso? Me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, es un pibe muy... O sea, en eso no sale, yo fui bastante más colgado. Más colgado que tu hijo. Sí. Que tu hijo a hoy, que tiene... Sí, no, yo a los 20 era un desastre. ¿A los 20? Sí, Julián tiene 20. Sí. Julián estudia música en la Escuela de Música Contemporánea, sí, que había sido la Berklee, pero uh-huh, después no sé qué pasó con esa concesión y ahora se llama Escuela de Música, pero son los mismos profesores, todos egresados de la Berklee, está muy buena. Y continúa en el mismo método y todo. Él estudia ahí, estudia actuación también, tiene un par de bandas y trabaja conmigo como jefe de escenario. Le di laburo para verlo, básicamente. Si no, no me da pelota. Ajá. Porque viste, a los 20 años tenés 70. Es un poquito duro, ¿no? Pero, pero muy, y bueno, interesante, pero que lo cuentes. Sí, porque a los 20 años tenés 70 planes, sí, 80 planes distintos, y tus viejos no están en ninguno, ¿entendés? Yo no figuro en ninguno de sus planes. Entonces, bueno, entonces le doy un plan, que es laburo, le pago bien y todo, y viajan con nosotros. Ahora recién vinimos de una gira por el litoral que hicimos Resistencia, Sáenz Peña, otra localidad de Chaco que sí, yo sí. No conocía. Después nos fuimos al Teatro Montoya de Posadas, un teatrazo espectacular, y bajamos a Corrientes y tocamos en el Festival de Jazz de Corrientes, que lo cerramos el domingo en la Costanera, al aire libre, uh-huh. Espectacular, había 1200 personas, muy lindo. ¿Todo con tu hijo? Y él se vino de asistente de la banda, arma el escenario, tiene el escenario a su cargo y todo. Eso. O sea, mucho más menos colgado que lo que eras vos a su edad. Sí, está recontra enfocado en trabajar, en estudiar en el conservatorio y en la escuela de música, y tiene sus bandas con las que ensaya todo el tiempo, está reocupado, ¿viste? Estudia actuación y hace muestras todos los fines de año. Ahora creo que van a dirigir algo porque también es egresado del SICA. Uh-huh. Estudió fotografía, se recibió de fotógrafo de ¿cómo es? Director de fotografía en cine. Sí. Bueno, pero ¿y vos qué? ¿Y a los 20 qué eras? No, mucho yo era más... un desastre. Yo fumaba porro y tocaba la guitarra todo el día y me rascaba la higuera, pero hasta que desaparecía. No sé, cada tanto tenía que tocar o hacer algo, ¿viste? Yo qué sé. Lo que pasa es que también... ¿Cuándo fue el crack respecto de eso? Y cuando nació Juli. Ah. Cuando fui padre y tuve una casa por delante y una esposa que me rigoreaba. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí me hice hombre a los cintazos. Javier en televisión dirigió el programa Música para Soñar, emitido por Telefe, y por el cual desfilaron enormes solistas argentinos y extranjeros. En la actualidad conduce El Perseguidor, el ciclo de documentales acerca de la historia del blues, el jazz y la música soul, emitido por Canal Encuentro. Cuando te convocan para Música para Soñar... Estuvo largo rato, además creo que desfiló, bueno, creo no, desfiló medio mundo por ahí, además sí, estaba hecho con muy buen gusto, sí. A la hora que tenía que ser. Exacto. Me parece que era irreprochable ese programa, pero yo no me quiero referir al después, sino al antes, cuando te convocan a hacer tele. Sí. ¿Tenés alguna duda? ¿Te apareció en algún momento un flash de esto es muy careta? ¿Voy a tener que hacer concesión o no? Completamente. Bueno, eso es una de las concesiones de las que hablábamos recién que no me acordaba. Mirá, eso es una concesión de algún modo. ¿Por qué? ¿Haber estado en la tele? Y, viste, yo qué sé, es un paso raro. No haber estado en la tele. Pero técnico, profesionalmente, sentiste que te bajaste no. algún lompa, no creo. Y una desprendida, no sé si una bajada. Pero un par de botones del... ¿Pero por qué? A ver... te cuento esto. Acá yo nadie contesta lo que fui con Adrián Díaz, que era el manager que yo tenía en esa época, que es un amigo fotógrafo y que en esa época era mi manager. Fuimos juntos a la primera reunión con Martín, no me acuerdo cuánto, que era el gerente de música. Sí. Gerencia de música de Telefe. Sí, bueno, Martín, muy bueno. Martín, le mandamos un beso a Martín. Lo sigue siendo, creo. Y yo iba con el no en la, o sea, con el no tatuado en el pecho, ¿viste? No, decía, ¿viste? Porque, o sea, todo me daba impresión, ¿viste? Sí. Y entonces entramos y nos recibe Angie, la chica Angie de Telefe de toda la vida, que estaba parada al lado de Tinelli, que la gastaba, una lunga divina, una capa, y es bastante, es una productora regrosa de muchos de los programas y todo. Entonces el tipo nos recibe en un despacho con todas las pósters de las fotos de los pibes de Soñando por Garcar, no me acuerdo cómo se llama el programa, se llama Operación Triunfo. Y yo le digo, boludo, ¿qué hacemos acá? Vamos, no, viste, ya está con esto, ya no hace falta que hable nada, viste, ¿qué hago acá? Y bueno, y después tuve la primera reunión, no me gustó nada, ¿viste? Pero la segunda la tuvimos con Claudio Villarroel, que Claudio es un tipo muy copado, ¿viste? Muy copado, y fue alumno de mi viejo. No fue alumno de mi viejo, fue alumno de guitarra de Armando Alonso, que fue alumno de mi viejo, y él tiene los libros de mi viejo y tocó un cachito con sus dedos de yeso, tocó un cachito, un arreglo que había hecho mi viejo de Misty, la canción de Roy Garner antigua y todo. Y que yo no la podía creer. Y cuando me recibe en su despacho, me ponen una pantalla gigante así, un show unplugged de Tony Bennett, con su trío. Uh-huh. Muy parecido a lo que hicimos después, con el público rodeando el escenario como si fuera el público como escenografía, porque no está donde va el público. Vos estás tocando y lo tenés todo alrededor, el público está atrás tuyo. Bueno, y las telas y ese lente abierto para producir ese grano, viste, la luz, yo qué sé, muy parecido a lo que la verdad que estuvo muy bueno lo que el flaco hizo, se mandó una, viste, de cowboy, porque de todos modos Telefe era otra cosa en ese momento, porque tenía Telefe cortos, tenía los simuladores de Cifrón. Tenía con Villarroel era otra cosa, claro. Claro, tenía el programa de había desmontado de el canal de las pelotitas y de la familia. Y de exacto, tenía a Sastorán. Sí, sí, sí, sí. Y teníamos nuestro programa. No, no, y en política jugaban de otra manera también, ojo. Exactamente. Nada que ver con lo que. Bueno, no es, ahora. Con antes y después. Ahora no tiene, creo que. Bueno, en ningún canal creo que tiene lugar ese programa, no. Un programa así. Sí. En cable, por cable, ahí. En cable. Cable. Tal vez cable o alguna cosa del cielo. Bueno, no. Ahora estamos. Hace rato que estamos chichoneando con Claudio, porque me mandó un Twitter que me dice, me está picando el bichito de música, porque él tiene 360 TV, sí, claro. Entonces bueno, para hacerlo ahí. Y está al frente de Del Plata, además. Exactamente, y yo le contesté, te está picando ahora, boludo, a mí me está carcomiendo desde hace años. Así que bueno, estamos jodiendo con eso, que en cualquier momento por ahí lo sacamos a la cancha. Volvé, aunque sea un segundo, sobre si en aquel momento te sentiste, porque no me quedó claro, concediendo que... ¿Qué sentiste? ¿Que tuviste que tocar un tema que no hubieras tocado? Para bueno, muy la verdad que a mí no me gusta a nadie. ¿A vos no te gusta a nadie? Entonces, viste, tuve que ser bastante permisivo en la lista de los cantantes. Después los conocí, son encantadores, ¿entendés? Pero si era por mí, yo ponía a Rada, a Spinetta y a Papo y a nadie más, ¿entendés? Y bajaba la persiana. Sí, vinieron cantantes inclusive que, bueno, me encajaron unos cuantos de Operación Triunfo que hicieron su negocio perfecto. Cantaban bien, pero lo que estaba más, o sea, lo que pasa es que también lo sacábamos de su mundo y lo llevábamos a un mundo de trío de jazz. El arreglo, o sea que te sirvió para aprender de pronto de alguna gente. Sí, bueno, no sé si aprender. No, pero, bueno, para aprender yo para y entender la lección entender de que no hay que ser tan serrucho, ¿viste? Que hay que, o sea, un cantante, por ejemplo, cualquier cantante, podés sacarlo de esa producción hi-fi de mierda, con esa canción horrible, y hacerlo cantar en otra situación y un poquito menos de histeria y de relax y otro sonido y otra concepción sonora y otra dirección artística y puede matar. En la actualidad, Malosetti se presenta en vivo junto a su banda Electro Hope, con la que realizó su último álbum, Ten, además de constantes conciertos en Buenos Aires y giras por el interior y exterior, por ejemplo, el ciclo En Medio y Medio en Punta del Este, las 6 presentaciones en Expo Shanghai en China y el cierre del Festival de Jazz de Santiago de Chile. Tu banda, Electro Hope, ¿es la mejor, la de hoy? Es la de ahora, por eso es la mejor. Como el último disco es el mejor, pero porque es el último. Como el panadero, que el mejor pan que hizo es el que te va a dar a probar hoy. No te va a dar el que hizo. El asado frío también está bueno. El asado frío está bueno, tenés razón. Bueno, el asado frío son los discos, ¿no? Que uno pone y decís, no está tan mal. No sabés condimentar, es otro tema. Hablando de bandas, no digo que me sorprendió, me pareció muy categórico. Cuando alguna vez, corregime, dijiste que los Beatles es la banda que vos dejarías tal como está, perfectamente, con los 4 sin tocar, en términos de las grandes bandas de la historia de la música. No recuerdo haber dicho eso, pero no está nada mal, sí. No le cambiaría nada, claro. Eso creo que dijiste, que no le cambiarías nada. No. No es que sacarías a Ringo y pondrías no, a Jim ¿cómo de Krupa? Sacar a Ringo, bueno, que es el number one de la batería del mundo. Viste que había una historia cuando éramos chicos de que Ringo era medio perro, pero como era el payasote lo ponían por la onda, más allá de la música. Es un batero de lujo, de lujo. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Seguís? No sé si la palabra es estudiando o practicando. Practicando en el sentido de querer llegar a no sé qué cosa que todavía no hiciste. No, en ese sentido no, pero sí toco todo el tiempo. La viola está fuera de la funda y en el sillón ahí tirada. Es como una extensión de tu cuerpo a la que podés recurrir, como si fuese un brazo mecánico. Está a la mano. ¿Viste esas cosas, esos ganchitos que hay en las casas de música para colgar las violas? Sí. Bueno, mi casa está lleno de esos por todos lados. Al lado de la cama, arriba de la mesa de luz, tengo uno. En el living tengo varios. La pieza de Juli tiene otro. Estoy pensando poner uno en el baño. Está bien. Para una regresión a la infancia. Exacto. ¿Tenés un... Me enganché con esto de los Beatles. ¿Tenés, más allá de que los Beatles es la banda perfecta a la que no se le cambiaría nada, una suerte de, mezclando nacionales y extranjeros, no sé si una suerte de podio o de decena o de quinteto de los más grandes o de los más o de los que más te influenciaron? ¿De bandas así como este tipo? ¿Bandas o individualidades? Y bueno, De todos los tiempos, o sea, si me querés decir Bach, todo vale. Perfecto. Es muy difícil porque, viste, a diferencia de por ejemplo, de mi viejo, que él ama esa música, que es un jazz de una época, de un sonido, de una década, y estrictamente eso, y lo otro lo escucha con buena onda, pero no es lo suyo. Sí. A mí me gusta de todo, me gusta, amo la música clásica, música de distintos lugares del mundo, me gusta la música negra toda, no solamente el jazz. La música negra toda. Sí, blues, soul, jazz, rhythm and blues, etcétera. Entonces, es muy difícil, pero bueno, no sé, yo qué sé. Podios son los Beatles primero, compartiéndolo con Louis Armstrong, ponele que debe ser el músico que más admiro del mundo. El Louis Armstrong joven, no el de Hello Dolly y Cabaret. El otro, antes de transar con Leo Glaser y de convertirse en el embajador de Sachs, de todo eso. El de la orquesta de Fletcher Henderson, ese es el que me gusta. Después, no sé, hay otro podio en el segundo lugar que lo ocupan, no sé, Frank Zappa y Jimi Hendrix. Iba a preguntar por él, por Hendrix. Hendrix, obviamente. Jimi Hendrix, claro. Jimi Hendrix es todo también, es blues, rock, jazz, todo junto. Para escuchar jazz, ponele que el que haces vos, penúltima pregunta. Como en cualquier otro caso, lo que importa es que primero te guste y se terminó el partido, o para saber si es bueno tenés que más o menos manejar alguna cosa de técnica musical y saber algo de eso. Bueno, eso es de lo que nos queremos apartar, de eso que hay que escucharlo mucho para entenderlo. Yo ahora me quiero apartar, o sea, no es un consejo que le doy a la gente, le aconsejaría todo lo contrario. Como dice Dolina, la complejidad, como dice la complejidad... agranda el placer o una cosa así, porque si no seguimos escuchando la misma canción hasta que nos muramos. Entonces, bueno, poner un poco de uno y poner atención y está bueno también, pero yo ya lo hice mucho, yo ya escuché ya muchos años el quinteto de Miles Davis, ese de los 60, en el que el pianista no toca, entonces tocan con el contrabajo, la batería y los vientos, entonces no sabes qué carajo están tocando, la armonía no se sabe bien, el pianista cuando viene el solo toca con una mano sola, sin la mano izquierda tocando los acordes, entonces toca como si fuera otro trompetista, así una línea, y el ritmo muy sugerido, la melodía muy abstracta, la armonía no se sabe qué joraca es, viste, es un trago ahí, viste, yo qué sé, te enamoras más de un sonido que de entender la estructura de la música concretamente, viste. Eso está mucho más difícil. Entonces te enamorás de un halo, de una, no sé qué, de un concepto sonoro, ¿viste? Ahora me gusta más escuchar mil veces los Hot Seven de Louis Armstrong que el quinteto de Miles Davis, ese tan moderno. Decime quién sos vos. Yo soy uno que le gusta mucho lo que hace y que todo lo hace para agradar, principalmente a su mujer y su hijo. Javier Malosetti. Thank you.